siento que me está martirizando, pues no sé qué me provoca esa lágrima, mi cielo, secarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca, secarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca, pues no sé qué me provoca esa lágrima, mi cielo, secarla con tu pañuelo o enjugarla.